El marxismo cultural es la implantación de una sociedad global, igualitaria y multicultural, sin alma, donde no se acepta la creencia en deidades incorpóreas, no se acepta que algo como el alma exista. El marxismo cultural es aceptado en países como Argentina, Italia, México y otras naciones y es parte de redes sociales así como medios de comunicación, política y prensa.